Señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame hay esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hay de aguayik de su bonin copeti. Gilanik, tay hay el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Comenzamos. Les va, bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con la XRA, Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda su compañera Gabriela López y junto con mi compañero Héctor González estaremos conduciendo este programa. De fondo escuchamos Estrellas de Papel, una de las piezas musicales para piano que integra el álbum Sueños, Recuerdos y Emociones, el primer álbum creado por Miguel de Jesús Hernández Paniagua Rongo Rongo, colaborador de Los Colores de la Voz. Y les invitamos a escuchar este programa y descargar el podcast en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Saludo a todo el equipo de radio que hace posible este programa y también al público. Les recordamos que pueden escucharnos en Spotify. Suscríbanse a Los Colores de la Voz Radio Unich, ya en nuestra emisión número 28 del 2022. Y no bajamos la guardia, nos seguimos cuidando ante la contingencia por la COVID-19. Están presentes los casos de COVID-19 y nosotras seguimos pregrabando y cuidándonos. Saludo con mucho gusto a la comunidad universitaria. Ya estamos casi con un pie para irnos de periodo vacacional. Saludos al público de Chiapas, de la República Mexicana y de más allá de nuestras fronteras. Y aunque nos vayamos de vacaciones, en Los Colores de la Voz les seguiremos acompañando. Estamos en preparación de emisiones especiales que esperamos sean de su agrado. Les recuerdo que está la convocatoria de nuevo ingreso a las licenciaturas que oferta la UNICH: Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano y Lengua y Cultura. Las sedes de la UNICH son San Cristóbal de las Casas, Xochuc, Las Margaritas, Yajalón, Valle del Tulijá. Y para más datos pueden consultar en la página www.unich.edu.mx y en las redes sociales oficiales de la universidad. Pero, ¿qué creen? Estamos muy contentos, muy contentas, porque se amplía la oferta educativa de nuestra institución ahora en la Unidad Intercultural Multimodal en el Ejido Bachajón, con las carreras de Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable y Derecho Intercultural. Más adelante de esto nos trae un mensaje la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals. En el marco de las celebraciones especiales en este mes de julio, traemos producciones sobre el Día Mundial del Rock y la obra del artista plástico Francisco Toledo, realizaciones de Diego Mesa y Daniel Álvarez. Y en esta emisión también tenemos compartires musicales. Felicitamos a nuestro compañero Miguel de Jesús Hernández Paniagua Rongo Rongo y a su familia por su producción musical Sueños, Recuerdos y Emociones, y estaremos escuchando en el programa una de sus piezas musicales. Enhorabuena por este logro en colectivo y pues gracias también por permitir divulgarlo a través de Los Colores de la Voz. Y continuamos con las producciones musicales, recordando el trabajo de Diego Álvarez y Janet Gómez. En la sección Clum tenemos el capítulo 5, continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, pero en lengua celtal de Tut Querem, un trabajo de traducción libre que hizo Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. En la lectura de este capítulo, Ana María Jiménez Hernández, a quien le agradecemos las colaboraciones realizadas. Con esta colaboración, ella termina su periodo de servicio social. Muchas felicidades, Anita, que te vaya muy bien en tus proyectos profesionales. También escucharemos una cápsula sobre los precios de las prendas en lengua tzotzil, una producción de Gilberto Díaz Hernández, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Vamos a recordar algunas efemérides. El 13 de julio es el Día Mundial del Rock y un 13 de julio de 1954 muere la pintora mexicana Frida Kahlo. El 13 de julio de 1979 muere el médico mexicano fundador de la cardiología en México, Ignacio Chávez. Un 14 de julio de 1929 nace el poeta, narrador y ensayista mexicano Eduardo Lizalde. El 14 de julio es el Día Mundial de los Chimpancés. Un 15 de julio de 1904 muere el médico, escritor y dramaturgo ruso Anton Chejov. Y el 16 de julio de 1989 muere el poeta, escritor, periodista cubano y activista político Nicolás Guillén. El 16 de julio es el Día Mundial de la Serpiente y el 17 de julio es el Día del Defensor del Medio Ambiente. Y un 17 de julio de 1940 nace el artista plástico mexicano Francisco Toledo. Les invito a escuchar ahora el mensaje de la doctora Leticia Pons Bonals, rectora de la UNICH. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Me dirijo a ustedes para informarles que como parte del plan de expansión y ampliación de la oferta educativa de la Universidad Intercultural de Chiapas, se abrieron inscripciones de nuevo ingreso para las licenciaturas de Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural y Lengua y Cultura, que serán impartidas en Bachajón, en una nueva unidad intercultural multimodal que comenzará a funcionar en el mes de agosto de este año, en horario vespertino y en instalaciones que en una primera fase proporcionará el Ayuntamiento de Chilón. En tanto se consolida esta oferta, así como el sostenimiento e incremento de la demanda de estudios de nivel superior en esta zona. Esto ha sido posible gracias a la firma de un convenio de colaboración en el que tanto el Ayuntamiento como la Universidad suman esfuerzos y se comprometen en la realización de acciones conjuntas que permitan consolidar esta oferta, mismas que han quedado plasmadas en un convenio firmado el pasado 5 de julio. Para quienes estén interesados en estudiar alguna de estas licenciaturas de la Universidad Intercultural de Chiapas, pueden consultar la convocatoria de inscripciones en nuestros medios y redes sociales oficiales, o pueden también acudir a la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, en donde encontrarán más información. Los programas educativos de la Universidad Intercultural de Chiapas asumen un enfoque intercultural, el cual enfatiza una formación con pertinencia cultural que atiende los problemas que enfrentan los habitantes de las comunidades indígenas de Chiapas, aunque su formación no se limita a esta actuación local, sino que la visión intercultural que marca la formación del estudiantado les permite llevar a cabo una práctica profesional respetuosa y atenta a la diversidad cultural que caracteriza a esta sociedad compleja del siglo XXI. Con acciones como esta, la Universidad Intercultural de Chiapas responde a la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso a estudios de nivel superior de excelencia en localidades indígenas y en comunidades rurales cuyos egresados de nivel medio superior no cuentan con posibilidades de trasladarse a las ciudades en las que se ubican las universidades. De ahí la importancia de dar cumplimiento al objetivo planteado en el Plan de Desarrollo Institucional, que busca acercar los servicios educativos hacia diversas regiones, sin perder de vista la diversidad cultural que caracteriza a nuestra entidad, la cual se expresa

fue un artista plástico, ambientalista, activista, difusor cultural y luchador social, nacido el 17 de julio de 1940 en la Ciudad de México, pero que cuenta con orígenes zapotecas. Francisco Toledo, el cuarto de siete hijos de Francisco López Orozco y de Florencia Toledo Nolasco, padres originarios de la región del Istmo de Tehuantepec, es recordado por ser uno de los mejores artistas plásticos de México, reconocido a nivel internacional por obras particularmente especiales, por su estilo que se caracteriza por la irreverencia, lo provocativo y lo transgresor, que simultáneamente buscaba tener una referencia a la cultura zapoteca y mexicana en general. El artista zapoteco promovió y difundió la cultura y las artes principalmente del estado de Oaxaca, donde residió los últimos años de su vida. Desde la década de 1970 creó o apoyó la fundación de editoriales, museos, fundaciones y otro tipo de instituciones, siempre buscando exponer la belleza de su herencia indígena y también tratando de exponer la esencia mexicana a través de sus valientes obras de arte plástico. El 5 de septiembre de 2019, a la edad de 79 años, México recibió la lamentable noticia del fallecimiento de Francisco Benjamín López Toledo, una pérdida sensible para el arte nacional e internacional y sobre todo, un punto significativo en la obra que en vida produjo Toledo. Es por eso por lo cual en Los Colores de la Voz honramos la memoria y reconocemos la obra de Francisco Toledo de cara a su natalicio este 17 de julio de 2021 y cerramos esta cápsula con la siguiente frase: el fallecimiento de Toledo es la pérdida en el mundo de la plástica más fuerte que pudo tener México, y van a pasar muchos años en que surja otra persona de su calidad, dijo el artista Manuel Fegueres, miembro de la llamada generación de la ruptura. Por Los Colores de la Voz, Daniel Álvarez. ¿Te interesan los procesos comunicativos y la vinculación comunitaria? Sí. ¿Tienes pasión por los medios de comunicación? Sí. ¿Te gusta diseñar mensajes? Sí. La Universidad Intercultural de Chiapas, con sede en San Cristóbal de las Casas, te da la oportunidad de estudiar comunicación intercultural. ¿Y qué necesito para entrar? Tener interés por conocer la diversidad biocultural, por comunicarte y hacer trabajo en colectivo. Por si fuera poco, aprenderás una lengua originaria del estado de Chiapas. Además, tendrás una etapa de vinculación con alguna comunidad en toda la carrera. ¿Y dónde puedo obtener más información? Visítanos en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, Corral de Piedra número 2, código postal 29299, San Cristóbal de las Casas. Para conocer sobre los requisitos de admisión y los beneficios de la licenciatura, visita la página www.unich.edu.mx. Recuerda, solo hay una forma, UNICH. Es por ti, pero también por mí y por todos a los que amas. Cuida tu salud usando cubrebocas y evita contagiarte o contagiar a otras personas. Sé parte de la solución. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Cuenta en Los Colores de la Voz, y para quienes nos acaban de sintonizar, les invitamos a quedarse escuchando este programa. Estamos en el tercer segmento y les recuerdo que también pueden escuchar y descargar el podcast en Facebook @Radio Unich Los Colores de la Voz. pero también se pueden suscribir a Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz, Radio UNICH. Para las personas interesadas en cursar alguna de las licenciaturas que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas, les invitamos a visitar www.unich.edu.mx o la información en las redes sociales oficiales de nuestra universidad. Y les recuerdo que ya tenemos una unidad intercultural multimodal, estamos estrenando en el Ejido Bachajón, con las licenciaturas en Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable y Derecho Intercultural. Las inscripciones se están llevando a cabo en esta semana y del 8 al 12 de agosto del año en curso. Para mayores informes, pueden preguntar en la Coordinación de Asuntos Educativos en el Palacio Municipal de Chilón, en la Agencia Municipal San Sebastián Bachajón, en la Avenida Central Sin Número o en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón. Toda esa información les vuelvo a mencionar en www.unich.edu.mx y también allí tenemos más información de las graduaciones que se han llevado a cabo y también pueden encontrar las diversas convocatorias que se están publicando. Una de ellas es el segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa que va a tener lugar en San Cristóbal en la sede de la UNICH del 10 al 12 de agosto. Y bueno, pues al inicio del programa les mencioné sobre la producción musical Sueños, Recuerdos y Emociones. Este es el primer álbum musical con composiciones de Miguel de Jesús Hernández Paniagua, Rongo Rongo Chiapas, un colaborador muy estimado de Los Colores de la Voz, a quien felicitamos y por supuesto a su familia por este trabajo tan bonito. Y bueno, les invito a escuchar un audio donde él nos hace la presentación de su material y posteriormente que degustemos la pieza La Ciudad del Viento. Hay momentos en la vida tan importantes para nosotros, tan bellos y trascendentales, que tenemos muchos deseos de compartirlos con las personas que nos rodean, con nuestros seres amados, con nuestro entorno cercano. Hoy quiero compartir un momento muy importante para mí, algo del corazón, porque desde 2021 comencé a componer piezas para piano, piezas musicales para piano, a partir de una semilla, quizás una semilla de luz, una semilla del corazón, del alma. Y después de poco más de un año de trabajo creativo, de práctica, de grabación, de tardes enteras, de inspiración, quizás tal vez un poco de temor, estoy muy feliz, muy contento y emocionado de compartir contigo el álbum Sueños, Recuerdos y Emociones. Mi primer álbum, mis primeras composiciones creadas por mí. Gracias también a mi familia y gracias a la gente que me rodea y me quiere, porque este álbum ha sido posible por un trabajo en equipo. Y me gustaría que lo puedas escuchar en las plataformas digitales de música como Amazon Music, YouTube Music, SoundCloud, Spotify, buscando este título, Sueños, Recuerdos y Emociones, o Miguel Rongo Rongo, que así me puedes encontrar también como el nombre artístico, el compositor de estas 12 piezas. Sueños, Recuerdos y Emociones se llama así porque es precisamente eso, un reflejo de mis sueños, de mis recuerdos y de mis emociones en este preciso momento. Gracias por estar conmigo, gracias por tu apoyo y nos escuchamos en otra dimensión. Thank you. Ahora nos vamos a otro compartir musical realizado por Diego Álvarez y Janet Gómez. Emisora de la juventud. Oye Diego, qué buena rola está sonando en tu radio. ¿Cómo se llama? Esta rola se llama Who Can It Be Now y es de la banda australiana Men at Work. Oh, ¿en serio? Por eso decía que esa canción se me hacía conocida. Men at Work es una banda de rock australiana formada en 1978. Esta agrupación logró un éxito nacional e internacional en la década de 1980. En enero de 1983 fueron los primeros artistas australianos en tener simultáneamente un álbum y un sencillo en el primer lugar de las listas del Billboard de Estados Unidos. Business as Usual, publicado el 9 de noviembre de 1981, y Down Under, también de 1981. En los premios Grammy de 1983 ganaron la categoría de Mejor Nuevo Artista, mientras que en los ARIA Music Awards de 1994 fueron incluidos en el Salón de la Fama. Men at Work ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? El grupo se disolvió en 1986, siendo reformado en 1996, para separarse de nuevo en 2012. ¡Qué buena sugerencia musical para esta semana! Colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Estamos en la sección Clum. Aprovecho para recordarles que nos sigamos cuidando ante la contingencia sanitaria, haciendo uso del cubrebocas de manera correcta, evitar estar en espacios cerrados, mantener la sana distancia, lavarse las manos constantemente, y si tienes síntomas como tos, fiebre, pérdida del olfato y del gusto, quédate en casa. A continuación, escucharemos el capítulo 5 de la novela El Principito, d'Antoine de Saint-Exupéry en lengua celtal, de Tut Kerem. Trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López. En la lectura, Ana María Jiménez Hernández. Antes de que inicie, queremos agradecer por las colaboraciones, ya que con esa producción estará terminando su periodo de servicio social. Después escucharemos una cápsula sobre los precios de las prendas en lengua tzotzil, una producción de Gilberto Díaz Hernández, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Capítulo 5 de Tut Kerem. Ala yeshkash de kaletik. Ya no filan shante estalel de principito. Sokiste kota kotan yunte. Wamalte haspil sne kawa. Las nas tolta sventa yunte chije hala. Hoke bonte principito, histi pitite ma naves bate binate sne cabo. Melela bate chihedic te ya sveite sne cabo. Has tukel ni mero melel ha mero mulan sveel bayate chibe. Halek bi che. Ha kuite ma svee. Ma kotlekta kotan te bina lahkan yate tutkerem yunta sventa sne kabo hichun la yalbon. Ha sveik kuite sneel narash cheve. Mayuk te steel narash. Lom muk yash chi sok mashu sve hayu untes te el narash ash chishal temelasve te chi ya shu shulba sok te chishal te narashe. Alala hakbei ha intote principito hach ya tulan se e. Ushlo abate hulubalte chiche. La yalte ote tut kereme, este el narash de kalal yashchi, tut yashbat hich kunkun yash hachta mukobel. Melelte into la val, hanashte bistuk ya kan hawakbei. Svete, svenval, narashte, hachije. Hichla, hakbon into. Ila vil oshta, sholbelon, hanashte, vocol, kota, kotan, te bina la yalbon te chin kerem. Hunish melelte, spisil, te yalbon, leta, ba, slumale, aibala, aibayal, famaletik, sok bayal, te etik, te ya. Chik sok te ya, yakik sit, sok nish te ya, shchite, boltik vamal, te ya yutsin, chutik hich te la yutsinone, te chamba la metik te mala, staik te sveele. Te boltikal hamal, te kalal ya shchi ya, pasba sok te lekil, Havalte letta vele, pahal yashchi sokte vamalte, ha yuun vedikte me aila tatikta ilelte, bol hamal hame lekte ya, bultikta oranash, ha vamalitikte ma, bule alaltota yisimte me hil yisime tabalum. Te volvamal yascha chitelta yan velta. Alala, bultikte, boltik hamal hayak potikta. Kanantayelte lek bina ya Vedik, Ya, Sahdik, Te, Kalal, Ay, Bultik, Te, Ita, Te, Memanchuk, Ya, Kasba, Sok, Yintik, Famaletik, Apelili, Toyayak, Chapuhel, Sok, Kunta, Pasel, Te, Meyash, Lokotik, Ta, Pasel, Tamukulum, Yashu, Kiteitik, Akukte, Slumilte, Ita, Hishteme, Suk, Ototikta, Pasel, Mash, Me, Skam, Oklintikte, Slumile, Ita, Hich, Lakiltikte, Melek, Yakta, Chiel, Sokteme, Mayuk, Shanul, Ta, Yakta, Yutsinele. Ala yakta, sholbelonte, aye, tote, principito, hich ochonta, loktayelte, boltik, hamalte, yak, yutzinvante, lumaltik, mas pisilik, yah navesbate, bontik, vamal, hamayar, opohon yugun, tas ventate, chil, keremetik, alekitik, Bihanikme sokte bol famaletik temeya shusven sveik hichla kalve yilte lokombaitik tela pase. Hana shun malek slok kuuntas nopel. Los colores de la voz, Ana María Jiménez Hernández. Toho libatico iletike. Libatico iletik tas pasik tapistike. Ha li tsekil tas tunesik ansetik. Shchuk tas tunesik viniketik. Liko iletik tas tunesike. Tas kot toho ta 15,000 alto ta 20,000 jujun. Kuchalti sotoyol toho liko iletike. Yun tohtot tas pasel tas melzanel. Tas pasel junku il tas bat chanim u yoshus melzaho. Alalak sha yich lokwel sotili chihe. Tas shich melzanel listotile. Tas shich siunel. Tas shich kashel. Tas shich malael vashakim u yoshus chachi listotil chihe. Chapbil osha uskotole. Kajun kabil tas melzaho. Kuno oshkuil. Listotil junchije, tashkota 2500, tohol misoleke, sventa junkuile, tashtun chanim, hecha alto yajik likuiletike. Shabun snopel te preparatoria. Paumeto yakalatas leel snail nopun te bandilla nop te licenciatura. De Universidad Intercultural de Chiapas, aime vaqueb licenciatura de Yashuya nop. Pichbitil de médico cirujano, licenciatura en comunicación intercultural, derecho intercultural, desarrollo sustentable, turismo alternativo y lengua y cultura. De snail nopun Yashuya tatabandi San Cristóbal de las Casas. Salto de agua, oschú, las margaritas, sopta y ajado. De maibin día, caña nashan stojol tas venta de universidad, 80 página y un de unich, tabanti Facebook, de yashu y ata, de subtip de jopo y eletik. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su atención brindada, también al equipo de producción y a la XERA, Red Radio Chiapas. Se despide de ustedes Héctor González, les invito a que escuchen la siguiente semana Los Colores de la Voz. Saludos.